puedo imaginar sus miradas tan llenas de dolor cuando llegó el momento del adiós. No puedo ya ni un minuto soportar este vacío. Me muero de frío sin ti y lloro si no estás aquí. Y paso los días pensando que no existe dónde ni cuándo para que estés conmigo aquí. Dejo de imaginar sus miradas tan llenas de dolor cuando llegó el momento del adiós. No puedo ya ni un minuto soportar este vacío. Me muero de frío sin ti y lloro si no estás aquí. Y paso los días pensando que no existe dónde ni cuándo para que estés conmigo aquí. We'll be right back.